tenerte junto a mí. Tu presencia me hace falta, te necesito aquí. Las noches son más frías, están llenas de silencio. Extraño tus caricias, no sabes cuánto estoy sufriendo. Estoy esperando con los brazos abiertos y este amor que vive por ti. ¿Dónde estás? Espero que no te olvides. Este amor que te sigue esperando. Enloquecer contando los segundos y no estar presente. Amor, ¿dónde estás? Espero que este amor que te sigue esperando. Oh, enloquecer contando los segundos que no esté presente en tu corazón. Las noches son más frías, están llenas de silencio. Extraño tus caricias, no sabes cuánto estoy sufriendo. Estoy esperando con los brazos abiertos y este amor que vive por ti. ¿Dónde estás? Espero que no te olvides. Este amor que te sigue esperando. Oh, enloquecer contando los segundos que no estás presente. Amor, ¿dónde estás? Espero que no te olvides. Este amor que te sigue esperando. Oh, enloquecer contando los segundos que no esté presente en tu corazón.